Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Que nunca falte esta zamba, gritaba bailando, bailando. Pañuelito arriba, como dos palomas, alégrate corazón. Pañuelito arriba, como dos palomas, alégrate corazón. Sentía como ella bailaba, los ojos aristos del gaucho. Quien siempre viva, que lindo la zamba, casi se muere de amor. Quien la siempre viva, que le dio la zamba, casi se muere de amor. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Canten de alegría, como quieres salta, alegre bailando, cantando con un corazón. Canten de alegría, como quieres salta, alegre bailando, cantando con un corazón. La samba que baila tu patio suena alas al cielo volando. Así le decía el gaucho a la samba, los ojos llenos de amor. Así le decía el gaucho a la samba, los ojos llenos de amor. Que nunca falte esta samba cantada en el pago encontrado. Con la serpentina, la carpa la enredó en su corazón. Con la serpentina que le dio la carpa, la enredó en su corazón. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Canten de alegría, como quieres salta, alegre bailando, cantando con un corazón. Canten de alegría, como quieres salta, alegre bailando, cantando por un corazón.